Juan González Ávila y soy comerciante en esto de del producto del campo no elaborado, que es lo que así se está manufacturado en el producto del campo. ¿Y qué es lo que usted vende? Elotes cocidos, esquites preparados, chile atole, tamales de elote y atole de elote. ¿Y cuántos años tienen aquí vendiendo ustedes? Bueno, yo ya con mi esposa llevo ya 48 años de casado con ella y es lo que llevo de lotero. Pero ella ya es, le digo, ya es quinta generación en esto del elote. Porque aquí fue primero su abuelita de ella, su mamá. Y ahora mi esposa, mis hijos y mis nietos son los que llevan esa. ¿Y quién es el que hace el chilatole, usted o su esposa? No, yo lo preparo. ¿Y qué es lo que lleva? ¿Cómo lo prepara? Le agrego primero se hierve el grano de elote, luego se le pone el chile molido, el epazote molido y la masa. ¿Y ese puede ser verde o rojo o cómo? No, pues es verde porque ya el epazote es el que le da el color al chile atol. ¿Y el otro que prueban dulce cómo es? Ese nada más lleva igual grano de elote, masa, piloncillo y canela. Pero ese nada más lo preparo sábado y domingo. Si la gente sí le consume, sí. Consumen más el chile atole, porque el otro nada más se consume entre sábado y domingo. ¿Y aquí antes había más gente que vendía chile atole? Uh-huh. Esta era una zona de elote. Eran como unos 7 eloteros o 8 por ahí. Pero ya se han ido desintegrando, ya cambian de giro. Y ahorita pues nada más mi señora y nosotros somos los únicos que estamos en todavía trabajando eso. ¿Y a usted quién le enseñó? Mi esposa. ¿Y a ella quién le enseñó? Su mamá y a su mamá pues, su abuelita. ¿Y a sus hijos les están enseñando? Pues sí, pues ellos vienen a veces a ayudarme y ellos son los que siguen haciendo eso. Mis nietos igual. ¿Y a la gente, a qué tipo de gente le gusta el chilatole? Pues mire, cuando viene gente extranjera les encanta también eso, igual. Aquí toda la gente que lo consume, pues se consume varios litros de chilatole. ¿Y la gente lo consume la gente mayor o los jóvenes? No, aquí de todos los consumen. Jóvenes, señores ya grandes y todo, cualquier persona lo consume, lo prueban, les gusta y lo consumen. ¿Y los tamales de qué son los que hacen? De elote. ¿Y esos cómo son? ¿Cómo los preparan? Eso se selecciona el grano porque debe de ser un poco duro para que no se bata. Y ese se lleva al molino a moler, se le echa la canela, el azúcar y mantequilla. Es lo que lleva al tamal de elote. Y se envuelve con la misma hoja del elote. ¿Y ustedes dónde son? Mi esposa es nativa de aquí de Xochimilco, San Gregorio. ¿Y ustedes tienen milpa? ¿Tienen su sembradíos? No. No, somos introductores del elote. O sea, trabajamos directamente con el campesino. ¿Y el campesino es de ahí, de su pueblo también? No. Este elote viene de diferentes partes. Ah, están para acá. El elote Cacahuacincle, que así se llama una marca de Cacahuacincle, ese viene de Valle de Bravo, Toluca. Y hay otro tipo de elote que estamos trabajando ahorita que se llama Morelos, ese viene de Cuautla, Morelos. Y el otro que se llama Tehuacán, de Tehuacán, Puebla. Y uno que viene de Silao, Guanajuato. ¿Y ustedes por qué creen que los otros puestos de chilatole dejaron de vender? Pues porque ya no quisieron trabajar esto, les convino mejor traspasar sus negocios, agarraron otro tipo de trabajo, otro tipo de giro de negocio. ¿Siempre están aquí en este lugar? Ajá. ¿No han tenido problemas con las autoridades de la delegación o algo así? Pues fíjese que en sí nunca se ha tenido problemas, porque esto es una tradición. Y eso pues ayuda a que aquí no se quiten. ¿Por qué? Porque es una zona de lote y no tiene ningún problema respecto a que siempre ha sido el giro de lote que siempre se ha trabajado. ¿Y usted cómo ha visto el cambio en el tiempo del mercado? ¿Cómo ha cambiado en el tiempo? Pues el mercado ha cambiado en el sentido de que ahorita que vino esta nueva administración ha quitado mucho ambulante, y es como eso de se presta para que entre más turismo aquí a Xochimilco, porque anteriormente había una corrupción con las demás autoridades, de que estaba todo lleno de ambulantes, venían a visitar los visitantes, el turismo y todo, no tenía ni a dónde parar un carro porque estaba invadido de ambulantes y todo. Pero esta nueva administración que ha entrado ahorita es el que ha hecho, viene limpiando ahorita ya calles, banquetas y todo. Eso ya es un favor para los comerciantes del interior del mercado. ¿Y ustedes a qué hora llegan aquí? Yo llego a las 8 de la mañana y cerramos a las 8. ¿Y aquí lo preparan todo? Sí, todo aquí se prepara. ¿Lo traen todo desde su casa y aquí lo...? No. Aquí recibimos el elote y aquí preparamos todo. ¿Y como quiera está listo ya el superavance? De las 10 en adelante ya, 10, 11 y hay de todo. De las 10 de la mañana en adelante ya tenemos todo. ¿Saben qué otros lugares venden chilatole? Pues pueden vender, por ejemplo, en Milpa Alta, en Tláhuac. Son los lugares más indicados para eso, nada más lo del chilatole, elotes. Elotes, pues sí, ahorita últimamente sí nos han estado invadiendo mucho los ambulantes. Esos son los que nos han estado invadiendo ahorita con lo del elote. Los ambulantes, pero le repito, con esta nueva administración esperemos que nos apoyen para que aquí nosotros que estamos aquí ya no nos afecte tanto la ambulanta. ¿Y antes vendían más o...? Sí, se vendía más. Le digo, todo esto que había aquí era de puro la zona de elote cocido y chilatole, tamal. ¿Y usted sabe hacer en ecuatole? ¿Dónde? ¿Usted sabe hacer en ecuatole? ¿El ecuatole? No. ¿No? ¿Qué otras cosas sabe hacer con el elote? Pues se hacen las gorditas de elote que se nombran, que son tlaxcales. El chile atole, los tamales de elote y el elote cocido, los esquites servidos y asados. Ese es lo que se hace con lo del elote. Y elote asado, pero ese nada más es en temporada que se presta el elote para hacer ese tipo de elote asado. ¿Antes los daban en jarritos o siempre ha sido en vasos de unicel? Pues anteriormente acostumbraban a darlos en platos, pero ya por la higiene ya mejor se les da en vaso de desechable. ¿Otra cosa para finalizar que nos quiera platicar? ¿Alguna anécdota o algo? Pues creo que está muy bien ya especificado lo del producto que nosotros trabajamos. Pues ese es lo que tenemos que decirle de respecto al giro que nosotros tenemos del elote.